Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Nosotros, como siempre, aquí con muchas ganas, con mucha alegría de acompañarlos hasta las 12 del mediodía después de la doctora Elba Garber. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos pueden llamar al 4789-9014. Cuatro 789-9014. Y si quieres escribirme un email, es crisdelsolar@gmail.com.ar. Y si quieres entrar en la página para poder escuchar este programa y otros, o poder recibir también un ángel y un mensaje a través de la página, o escuchar los cuentos que están grabados, o leer algunos cuentos que allí hay para ayudarte, para saber lo que es una coronilla. Bueno, entra en la página e investigala. Es www.cristinadelsolar.com.ar. Y vamos entonces a el ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Y viene a nosotros el ángel. Ay, perdón, no quiso. Vino y se fue, se me cerró. Ahí está, el ángel de la claridad. Este ángel está en nuestras vidas para ayudarnos a encontrar la claridad en todos los órdenes. Traerá la luz cuando nos sintamos a oscuras. Aclarará el pensamiento cuando estemos perturbados y confusos. Nos mostrará siempre la verdad sobre hechos o personas que pudieran estar afectándonos directa o indirectamente. Llegará a nosotros invariablemente en el momento que lo invoquemos, dejándonos ver claramente una respuesta. Si llegamos hasta aquí, es porque necesitamos aclarar el presente. A veces, las cosas parecen tan difíciles que no creemos tener posibilidades de solucionarlo. Ponemos en manos de terceros nuestras decisiones y nos obsesionamos cada vez más. Todo parece volverse en nuestra contra. Todo se dificulta y se enreda. Este es el momento de confiar en alguien que pueda ver las cosas desde un plano superior. Ahora debemos poner este conflicto en manos del ángel de la claridad. Él no ve con ojos humanos. Su pureza espiritual, su entrega a Dios lo hacen percibir las cosas desde el verdadero lugar en donde deberían estar. Por lo tanto, los empujará dulcemente hasta la luz y la verdad. Dejémonos llevar, no nos resistamos, seamos parte de Él, aunque sea solo el tiempo que nos lleve a hacer este pedido. Ángel de la claridad, en tu nombre hay luz, en mi vida oscuridad. Guíame hacia la verdadera iluminación. Ayúdame a ver claramente qué debo hacer. Pongo en tus manos esta situación. Y ahí mencionamos la causa o la persona a quien, sobre quien queremos pedir luz. Gracias por estar a mi lado. Luego de este pedido, ya no tenemos por qué dudar. Todo se habrá aclarado en corto tiempo. El mensaje llegará en nuestros sueños, a través de la frase de un libro o por intermedio de las palabras que alguien nos diga. O, simplemente, aparecerá el pensamiento adecuado. No lo desechemos. Esa es la señal. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel de la claridad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. ¿Y cuántas veces estamos embarrados sin poder ver claro ni siquiera la punta de nuestra propia nariz? Estamos con tantos problemas y con tantas preocupaciones y con tantas amarguras y con tantos, tantos, tantos, tantos más, que no nos damos cuenta que por allí realmente hay otro tipo de problemas, hay otro tipo de situaciones, hay otras cosas que verdaderamente son graves. Siempre digo lo mismo. No importa cuán grave sea tu problema, si para vos es un problema. No importa la dimensión que pueda tener para otro. Lo que tiene que importar es la dimensión que está teniendo para vos. Y acá hay dos cosas, o hay varias cosas para hacer, pero de la mano del ángel de la claridad vas a ver que se reduce a una. Dejarse llevar. Porque a veces nosotros no podemos resolver el problema y estamos embarrando el conflicto. Le estamos poniendo más conflicto, más conflicto, más situaciones erróneas, más preocupaciones, más temores. Y entonces, ¿qué pasa? Y nada, no se resuelve, se empantana, se pone de alguna manera cada vez peor. ¿Nunca les pasó de querer entrar en la playa porque parecía sequita y durita la arena y uno dice, hoy no pasa nada, puedo entrar con el auto, que no sea una 4x4, y resulta que parece que vas bárbaro y de golpe no avanzás ni un paso más, y cuanto más querés salir del conflicto, más te empantanás? Cuanto más nervioso te pones y más acelerás, más esa rueda que está empantanada hace agujero y tira arena para atrás y vos no podés salir. De golpe alguien que está allí o alguien que sabe, te pone una maderita abajo de la rueda o te pone alguna cadena o algo y la rueda gira y salís del problema. A veces estamos haciendo eso, damos y damos y damos marcha cada vez más acelerada a algo que por ahí hay, más vale maña que fuerza, como decía mi abuela. A veces hay que saber parar y eso te lo da el ángel de la claridad. El ángel de la claridad te hace ver cuándo te estás empantanando más, cuándo las personas que están a tu alrededor te están afectando más en lugar de liberarte más, cuándo una situación de tu vida es verdaderamente grave o lo es momentáneamente para vos y vos podés saber qué va a pasar. Todo pasa, todo pasa. No hay situaciones de la vida permanentes, todo pasa. Lo bueno y lo malo, pero lo malo, aunque te parezca eterno, pasa. Hay situaciones que las tenemos delante y parecen de vida o muerte, pero si yo me tranquilizo, si miro cierro mis ojos, y miro hacia adelante y pienso, bueno, pongo esto en manos de los ángeles, pongo esta situación a resolverse, hago las cosas necesarias para resolverla, es mucho mejor que si me quedo encerrado pensando en mi dolor, en mi angustia, en mi problema, en mi carencia, en lo que me tiene preocupado. Porque lo agiganto, lo agrando, lo convierto en algo imposible de manejar. Y nuestra mente vive las cosas como se las planteamos. Si para mí es una catástrofe, ¿se acuerdan cuando yo estuve tan mal todo el año pasado, el anteaño? Ya gracias a Dios hace un año y medio ya que me operé y estoy fantástica, pero tenía el problema de mi hombro derecho que se salía de lugar y era un dolor que no me podía mover y que no podía actuar normalmente ni hasta gesticular como suelo gesticular. Vivía aterrada por ese dolor que me atacaba de noche, de día, de mañana, de tarde. Hasta que encontré el profesional idóneo que encontró lo que tenía, me dijo, esto se opera, 2 más 2 son 4, se le ponen 2 ganchos y se acabó. Y las expectativas y las preocupaciones, y yo me operé un 25 de marzo, y el 25 de abril que era mi cumpleaños, yo estaba con ganas de revolear el cabestrillo, podía mover el brazo, me sentía perfecta, no tuve más dolor, nunca más. Y entonces en ese momento, si vos me preguntabas a mí si esto iba a pasar, y seguramente por mi fe te iba a decir que sí, pero mi realidad era que no, era que mis días eran todos distintos, mis noches eran complicadas, y se pasó. Y hoy te puedo decir que ya hace, no sé si un año, 2 años van a ser pronto que me operé, y vos decís, pero quedó en el olvido. No quedó en el olvido, quedó en el aprendizaje. Bueno, con muchas cosas que hoy te están angustiando, preocupando, lastimando, también pasan. Los trabajos no son eternos. Las situaciones que te enferman o te angustian, vos las eternizás. Porque si tenés un problema con tu pareja y te quedás enganchado en el problema y no en la solución, vos eternizás el conflicto. Hay una frase del libro de Milagros que yo se la leí también a Marianne Williamson, pero en realidad a mí me la recordó una y otra vez en charlas Nani Zurieta, que me dice, la primera frase que la escuché de su boca, después la leí, decía, prefiero ser feliz que tener razón. Y la verdad que si a vos aprendés que la felicidad pasa por una decisión, este ángel de la claridad te ayuda siempre siempre, siempre, a que tomes la decisión correcta. Y si tu decisión es no darle más valor, como decía mi abuela, al pito, de lo que el pito vale, las cosas van a estar encaminadas en tu vida. Los ángeles tienen esa virtud maravillosa de mostrarte el camino, de guiarte por el lado correcto, cuando uno se deja fluir. Por eso hoy este ángel de la claridad quiere traer luz, claridad a tu vida, a tu mente, a tus pensamientos y a tus actos, porque tus pensamientos se reflejan en tus actos y tu cuerpo se enferma cuando tu mente enfermó tu cuerpo o enfermó la situación, cuando tu cabeza está todo el tiempo pensando en lo que te puede pasar, en lo que te va a pasar. Si yo tengo luz y claridad, sé que cuando tenga algún problema lo voy a poder afrontar. No existe una vida sin problemas. El que no tiene dinero cree que el que tiene dinero no tiene problemas. Y es al revés. Y el que tiene pareja piensa que el que no la tiene, perdón, el que no tiene pareja piensa que el que la tiene no tiene problemas. Todos tienen, todos tenemos problemas. Todos pasamos por etapas de oscuridad. Todos tenemos también adentro nuestro un lobo malo. ¿Se acuerdan el cuento? Ese cuento que el abuelo se sienta con sus dos nietos y les dice, tengo en mi pecho dos lobos que se están peleando, y los nietos, uno bueno y uno malo. Y los nietos le dicen, pero, abuelo, ¿y entonces quién va a ganar? Y él contestó, el que yo alimente. Los pensamientos que alimentes son los pensamientos ganadores. Si pensás, como dice su escrito Christian Barnard, si pensás que estás vencido, lo estás. Si pensás que estás perdido, lo estás. Si empezás a darle valor a tus distracciones, a tus temores, a tus angustias, si empezás a decir estoy estresado, obviamente que lo estás. Tu orden es estar estresado. La orden es estar angustiado. ¿Por qué cuando yo puedo pedirle ayuda a un ángel y salgo enseguida de la situación? Si no, vuelvo a estar pensando en la situación. Ahora, si vos te quedás plantado pensando, a ver, le pedí al ángel que me dé alegría. A ver, me da alegría, me siento alegre, estoy alegre. Obvio que no vas a poder, porque tenés el pensamiento y el sentimiento ocupado en el conflicto. Ahora, si vos le pedís ayuda a tu ángel de la claridad, que te dé la respuesta para los problemas que tenés, que te demuestre cómo resolverlos, y vas por la vida, te vas a dar cuenta que vas a encontrar las decisiones acordes, las situaciones acordes, y tu vida va a estar acorde a tus pensamientos. Tus palabras, escúchense cuando hablan. Escúchense, escuchen los decretos que muchas veces no, porque o recuerdan mucho una enfermedad y la llaman, y claro, no, porque yo. A veces el cuerpo entiende que uno la añora porque fue buena. El cerebro procesa las cosas como la intensidad de la emoción que le ponemos. Entonces, si yo vivo oscuramente en el dolor, en la angustia, en el problema, en el conflicto, en lo que me hizo esa persona, en ese dolor que tuve, tengo y creo que puedo volver a tener, en ese sentimiento triste, dolorido del fracaso que tuve, y lo vuelvo a traer en el momento que lo revivo y lo puedo volver a tener. Los miedos, esta cosa de el miedo a que suceda algo. El cerebro siente esa energía que le pones al miedo y lo materializa, te hace que vayas hacia ese lugar. Entonces, no hay nada mejor que la ayuda de los ángeles, desde tu voluntad, por supuesto, desde que le pidas sanación con firmeza, con alegría, que le pidas claridad. Hoy vino el ángel de la claridad, hoy nos acompaña el ángel de la claridad. Todo este día de hoy, pedile que te dé luz en una cosa, luz en la... A veces me dicen, yo no sé en qué pedir. Bueno, pedí que te dé luz en lo que tenés que pedir, luz y claridad en cuáles son tus necesidades. Todo lo que podés hacer en la vida, de la mano de los ángeles, lo podés hacer mejor. Todos tus pensamientos, cuando antes le pedís ayuda a un ángel, son más limpios, más puros, más claros, más transparentes, más sanos. Lo primero que te dice una persona que está en una crisis es, no puedo ni rezar. Error, cuando uno está en una crisis, más tiene que rezar, más tiene que, aunque sea repetir lo que te acuerdes, aunque sea repetir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, te duele algo, Rafael, Rafael, Rafael, que significa Dios cura, Dios cura, Dios cura. Estas son las cosas simples que te van a hacer que tu vida sea simple y por lo tanto próspera. Este ángel de la claridad te vino a regalar un cambio de pensamiento y de actitud. Yo lo veo por los pedidos, muchas veces me dejan mensajes, me escriben mensajes de texto, me mandan mails en situaciones muy angustiosas, como que están pasando el momento más difícil de sus vidas. Y que a través de la oración y que a través del pedido, después las cosas se encaminaron, se resolvieron, pasó lo que tenía que suceder, una operación y salió fantástica, porque estabas del lado de la luz y no de la oscuridad. Muchas veces me dicen, no, pero él antes de entrar a operarse sabía que le iba a ir mal. No era brujo, perdóname, ni vidente. Tenía una negación interior, eso era lo que le estaba pasando. Bueno, yo este sábado voy a dar un taller que lo vengo preparando y almacenando y atesorando hace mucho tiempo, que es el taller, en realidad es el poder de los salmos. Nosotros vamos a hablar en general de cuál es el poder que tienen los salmos, el poder de sanación, el poder de protección, el poder de concentración, todos los poderes que tienen los salmos, pero vamos a trabajar específicamente en este taller con el poder de sanación. ¿Cómo repitiendo? Obviamente no todo el salmo completo, porque el salmo tiene todo un desarrollo. Hay un eje central en cada salmo, que eso es lo que vos vas a aprender a detectar. Y que vas a ver, yo te voy a dar los números de los salmos que se utilizan para distintas cosas, pero nos vamos a enfocar en los salmos específicos de sanación. Pero antes te voy a hacer un conocimiento de cómo los salmos tienen un poder, cómo han sanado a través de ellos religiones milenarias como los esenios y como distintas religiones. Así que el poder de los salmos, este sábado, en el barrio de Belgrano. Si querés anotarte, nos llamás al 4-7-8-9-9-0-1-4, 4-7-8-9-9-0-1-4. Y si querés averiguar un poquito más, entrás en internet en www.cristinadesolar.com.ar, vas a próximo taller y ahí te aclara un poquito más o un poquito menos, porque en realidad yo no sé desarrollar muy bien el tema, pero sí te digo, es un taller especialísimo. El poder de los salmos. Así que, por supuesto, si Dios quiere, va a estar grabado, así que si después no pudiste venir. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, al estar en forma vivencial, hay preguntas, hay cosas que se dan en ese momento que por ahí después en la grabación no quedan. Bueno, ya tengo un montón de mensajes, ya no llamen más porque no hay más espacio para los mensajes, así que vamos a arrancar con ellos. Yo te invito a este taller que se llama El Poder de los Salmos, este sábado a las 4 de la tarde. Y si nunca viniste a un taller mío, no te animaste, o no pudiste, o no supiste, este es el ideal para que vengas, porque vas a darte cuenta que con cosas muy sencillas, como entender cuál es el salmo, con recurrir a repeticiones de una parte de ese salmo, podés liberarte de situaciones impensadas. Por supuesto que también la invocación a los ángeles es lo que hablamos cada taller y cada sábado, eso seguiremos adelante con esto. Pero este de los salmos es un taller que me va a encantar compartir con todos ustedes. Bueno. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos para Barcelona. Lorena de Barcelona va para vos, para Lucio y para Sixto, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Para Flavia de Campana, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Lucy de Pilar, el arcángel Metatrón. Y él te dice, aquí estoy. Date permiso para ser feliz.

que hay dentro de los salmos, cuando uno los conoce, cuando uno aprende a utilizarlos. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a trabajar con el poder de los salmos, vas a conocer cuál es el verdadero poder y vas a conocer también cómo tenés que aplicarlos, cómo se utiliza. En otras religiones se los llama mantras. Se repite y se repite. A veces hace mantras que ni saben lo que están diciendo. Repiten, repiten, repiten, repiten, repiten porque alguien se los pasó, porque alguien se los hizo. Y me parece maravilloso. Bueno, estos mantras vas a saber perfectamente qué dice, qué significa, porque están en tu libro si sos católico, y si sos judío, en tu Torá. Están en la Biblia, son salmos de la Biblia. Es tan simple y tan sencillo como eso. Si necesitas un salmo, yo te voy a dar la numeración, te voy a explicar para qué sirve cada uno. No cada uno, porque no vamos a poder, son muchísimos, pero te voy a explicar el poder de los salmos y te voy a ayudar a que aprendas a enseñarlos. Y te vas a haber ido del taller habiendo hecho un trabajo de repetición y de sanación. Yo los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y ahora ya nos estamos por ir. Les dejo mi teléfono 4789-9014. ¿Me querés enviar un email? crisdelsolar@gmail.com. ¿Me querés entrar en mi página? www.cristinadelsolar.com.ar. ¿Querés entrar en Facebook para ver todo lo que pongo día a día, que es más dinámico que la página? Pedís entrar en el de Cristina del Solar. Les mando un beso enorme. Espero que tengan un lindísimo, sereno, armonioso, transparente fin de semana. Que puedan encontrar con este ángel de la claridad de las cosas simples, de las cosas sencillas, de las cosas que verdaderamente nos hacen vivir mejor. Les mando un beso. Espero que se acuerden, no dejen pasar este sábado. Además, les cuento que allí, en mi lugarcito de Belgrano, pueden conseguir talleres anteriores, pueden conseguir mis meditaciones, pueden conseguir los aceites esenciales y todas las cosas lindas que estamos haciendo para trabajar, para sanar y para cultivar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra alegría. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Nos encontramos aquí el martes en AM830. 4789-9014 si quieres conectarte con nosotros. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao.